donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los bares, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Donde se Muy bien, y porque el barrio cuenta, llega el momento de irnos para Jesús Nazareno. Nos vamos al barrio Castro, allí está Angélica. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Gaby, buenos días. ¿Cómo andamos con este calorcito? Ya armamos la pileta ya, pero qué calor. Muy bien, ya está armada la pileta, impresionante. Acá, mira, se está sumando el Marcelo, acá ya varios vamos a ir para el barrio. Buenísimo. Bueno, más que invitarlo, el 17 de diciembre le festejamos los cumpleaños a todos los niños del asentamiento. Bien. Así que también, si quieren ir, se viene el fiestón. Pero claro que sí, ahí con pileta también. Sí, olvídate. Mi pileta es tipo de pileta comunitaria. Seguro. Ayer fue el primer día y habían como 25 niños. Seguro que sí. Angélica, bueno, ¿y cómo anda el merendero? ¿Cómo están las actividades ahí en el barrio? Bien, ayer empezamos con un taller de radio con la Juli. ¡Qué bueno! Para los chicos, así que bueno, empezamos creo que martes y viernes. Bueno, ella nos da. Sí. Y estamos buscando donaciones de algún ladrillo que tengan tirado o algo. Uh-huh. Porque pensamos hacerlo de material. Bien. Hace mucha calor en el merendero. Bien. Piensan hacerlo de material al merendero, entonces. Entonces sí. Están ahí en el rejunte de ladrillos. De ladrillo, qué sé yo, si te sobra un poco de cemento. Ayer buscamos una donación de arreo que a un chico le había quedado arena y ripio. Uh-huh. Y estaba tirado en la vereda, así que nos donó, así que nos viene a venir. Buenísimo, entonces, a colaborar ahí con todo lo que tenga que ver para poder hacer la construcción de material con el merendero. Con el merendero. Buenísimo, entonces. ¿Y siguen las actividades todos los días? Sí, todos los días. Lunes a viernes, y bueno, algún fin de semana si hay algo especial también se hace. Y bueno, ahora estamos con un taller de mujeres esta tarde. Qué bueno. Vamos a tener una charla de mujeres. Y todos los días en el merendero que vimos. Con muchísima fuerza, no las para ni el calor a ustedes. No, el calor. La junta, al contrario. Estoy haciendo que acá se inunda. Claro. No, el calor no es nada. Bueno, qué bueno. Bueno, Angélica, entonces vamos anunciando y lo vamos a seguir diciendo que el 17 de diciembre se vienen los cumpleaños. Los cumpleaños de todos los chicos, así que cuando vengan a visitarnos en estos días, ustedes preguntan cuándo es su cumpleaños y todos dicen el mes que viene. Tanto el mes que viene es mi cumpleaños, el mes que viene es mi cumpleaños. Buenísimo, están todos esperando, todos van a cumplir el 17. Todos van a cumplir el 17. Así que están re felices los chicos. Bueno, buenísimo. Bueno, Angélica, nos seguiremos comunicando allí y seguiremos también recordándole a nuestra audiencia que todo lo que puedan donar en relación al merendero, sobre todo en este caso material, ¿sí? Lo que tenga que ver con ladrillos, con cemento, con ripio, con arena. Bueno. Con arena. Bien. Con todo lo que puedan, y están todos más que invitados. Quien se quiera sumar a venir a dar una mano o a venirnos a visitar algún día. Nosotros tomamos mate igual con la calor, así que se vengan a tomar unos mates. Bien, bueno, buenísimo. Ahí entonces, a acercarse al barrio Castro, está ahí en Jesús Nazareno, y además te invita a la pileta de Angélica. Claro, de paso. De paso chapuzón. Claro. Dale, buenísimo. Bueno, Angélica, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los vecinos y vecinas del Castro. Bueno, igual para todas las mosqueteras, muchas gracias. Abrazo grande. Dale.